veces la vida golpea duro como Martín. Pero si hay que morir, prefiero hacerlo como un mártir y así partir al más allá de Marte. Por mi parte, no soy un fakir, pero los clavos que no me duelen tanto. Si me caigo, pues me levanto, alzo mi canto al santo. Mientras tanto, por ciento de personas hablan cuando nadie les ha pedido la palabra. Simplemente... ellos hablan de más, está decir que de más, con que te quemas. Yo con nada, solo rompo esquemas al tratar de no pecar. El mundo está mal, hay niños muriendo de hambre. Yo nada puedo hacer, pero sí hacer que mi entorno cambie. Ser humilde así, con el más pequeño del barrio. Menesteres de intereses, en amor es lo que huelo a diario. En sillas de ruedas, el mundo se ve alto. Porque he estado y lo digo, porque mis sentidos cesaron el llanto. Un día, pero no me ahogué en penas como tú con tu vaso. Porque te llevas paso, Dios me salvó del ocaso y me abrazó con su infinito amor. En caso de que te interese, él está llamando a tu corazón. La revolución está en la mente y no en la calle. O no ves cómo está mala cosa allá en el valle. Así que no la pintes como linda que es Chris. Si no vas a aportar por un mejor panorama, mejor vete a tu casa. La vida es dura, verdad que arde como el fuego. La vida es dura, criaturas que conocen bien el miedo. La vida es dura, la realidad sí tiene cura. Entre sombras encontré la respuesta en los cielos. La vida es dura, verdad que arde como el fuego. La vida es dura, criaturas que conocen bien el miedo. La vida es dura, la realidad sí tiene cura. Entre sombras encontré la respuesta en los cielos. El camino entre piedras hace duro a pie descalzo. Cuando calzo descanso, alzo las manos para ver si tocar el cielo no es tan malo. Son tus manos las que no pueden tomar la clave. Ataduras duras, raras, que han pasado de la mano con el tiempo. Rastro que han dejado esos cuerpos por el llanto de pobreza. El correr de la ignorancia que te pesa. No esperes ser golpeado por la pereza. Ciencias, creencias implantadas, dadas, plantadas para seguir esquemas. ¿Qué más da? Caudales, sufrimientos, aguas turbias, Santiago, vuestra diente, penumbraduras claras, calles, realidades inmortales que no existen, vulnerables somos todos al estoque de un cuchillo con la frente en alto, donde vuelo, mando. Tantos versos, sueños, tanto tiempo quedó en el olvido, cayó tus falsos cuentos podridos. La vida es dura, verdad que arde como el fuego. La vida es dura, criaturas que conocen bien el miedo. La vida es dura, la realidad sí tiene cura. Entre sombras encontré la respuesta en los cielos. La vida es dura, verdad que arde como el fuego. La vida es dura, criaturas que conocen bien el miedo. La vida es dura, la realidad sí tiene cura. Entre sombras encontré la respuesta en los cielos. Complot, desorden, fuentes poco convincentes relatan. Dicen que el entorno es de rosa, entre sombra, delincuencia, drogas, fuentes de emergencia. Si en realidad te escuchan llantos, gritos puros de clemencia. Abre tus ojos, la puerta, la llave para ver tu cuerpo cayendo. Ja, mirando a poco nos seguimos hundiendo en el mismo cuento. Ja, cuántos segundos contando momentos al ritmo del viento. Me muevo violento, mi lengua salpica, saliva que aplica. Dame la mano, no esperes sentado, marcado, tirado, botado, pegado. Asco, mundo acuático, práctico, la parte sanal es mi partido. Cortando las fronteras te inyecto como vampiro. La vida es dura, verdad que arde como el fuego. La vida es dura, criaturas que conocen bien el miedo. La vida es dura, la realidad sí tiene cura. Entre sombras encontré la respuesta en los cielos. La vida es dura, verdad que arde como el fuego. La vida es dura, criaturas que conocen bien el miedo. La vida es dura, la realidad sí tiene cura. Entre sombras encontré la respuesta en los cielos.